aún se ha escapado. Se ha ido de su casa. Ha matado a su padre con una lanza. Ha matado a su madre con una lanza. Olvido se ha escapado. Se ha ido de su casa. ¿A qué estás esperando? Por la mañana oyes el despertador. Cuando a mediodía comes en el comedor. Cuando por la tarde ves la televisión. Cuando por la noche usas el vibrador. Toca el pito, toca el pito. Y en un momentito a tu lado estaré. Toca el pito, toca el pito. Y en un momentito a tu lado estaré. Bueno, pues parece que Rosario sí que toca el pito. Hemos tenido suerte y bueno, sobrevive el vinilo, ¿no, Juan Carlos? Sí, el pito no lo sé, pero el vinilo sí. ¿Cuándo conseguiste este vinilo? ¿Te acuerdas? Uf. No sería capaz de acordarme. Entonces, en aquella época era comprador compulsivo de discos. Desgraciadamente podía haber traído una selección bastante mejor, pero con el tiempo los fui vendiendo y esto es lo que he encontrado haciendo limpieza por casa, que no es poco. Estas joyas las has encontrado buscando, o sea, haciendo limpieza en tu casa, o sea que si no hiciéramos limpieza, que nos hubiéramos encontrado. Auténticas barbaridades, pero hice la limpieza de otra manera en su día. De otra manera. Bueno, ¿dónde solías comprar los discos, te acuerdas tú? Segunda mano. Segunda mano. Segunda mano y mano a mano. He comprado discos, he trabajado en muchos bares y me venía mucha gente a vender discos. Era, digamos, lo habitual, ¿no? En aquella época, ¿no? Porque muchas veces a la hora de conseguir discos, que no se podían conseguir por las tiendas de discos, ¿no? La gente acudía al mano a mano a vender discos en los bares, ¿no? Sí, bueno, en aquella época todavía había bastantes vinilos y con los años estas cosas pues son difíciles de conseguir, pero sí que en esa época había muchísimo movimiento, mucho intercambio. Se llevaba mucho el viajar por ahí con discos debajo del brazo y presentarte en tiendas de otras ciudades a la vez que hacías turismo a intercambiar grabaciones independientes de mil maneras. Y si estabas metido en el mundillo musical, pues sí, siempre había mucho intercambio y mucha compraventa entre colegas. Bueno, este disco fue editado para El Fantasma del Paraíso. Caca de Luz, que llegó a telonear a una banda mítica, no vamos a decir el punk porque ellos nunca se consideraron punk, era rock agresivo, rock muy directo como fue la banda Trapera del Río. Seguimos escuchando más joyas, esta sobre todo, esta, alguno igual no la incluye dentro de las joyas de aquella época, pero hay que citarlo, hay que nombrar a Almodóvar y McNamara. Esto era Susan Get Down, ¿qué nos puedes contar de este vinilo? Este vinilo, más que del vinilo, de la banda. Así como de Caca Deluxe, pues su mismo nombre lo dice, eran caca. Pues bueno, el Almodóvar y McNamara, dentro de los malos que eran, la verdad es que eran absolutamente bestias y transgresores. Aparte de llevar el rollo gay que llevaban, hacían una apología de las drogas y del vicio muy potente para aquellos años. La verdad es que eran muy sobrados y eso es lo que les hizo un poco romper y entrar en todo esto. Hay de igual que Caca Deluxe, porque musicalmente, la verdad, hay que decir que eran muy malos. Bueno, pues vamos a escuchar a Almodóvar y McNamara con Susan Get Down. Mi sitio en esto está en la planta cuarta. Bien, pues no todo era punk y afterpunk. En los primeros 80 también había música disco, así pues con toques muy funkies, como los que habíamos escuchado de Almodóvar y McNamara con este Susan Get Down. Yo le he comentado a Juan Carlos que solamente conocía de ellos el Quiero Ser Mamá, No Voy a Ser Mamá y Monja Jamón. Pero vamos, un show, ¿no? Debían ser estos dos, ¿no? Sí, tenían su punto. La verdad es que eran muy divertidos, teniendo en cuenta que pues no sé exactamente de qué año es este disco, pero vamos... Igual no eran ni 80, los 80 o 70 la publicación, pero vamos. Mira, aparece el sello este de piratería, de la casete con los dos huesitos. Sí, entonces había casetes todavía, todos pirateábamos con casete. Bueno, vamos a continuar aquí con Juan Carlos, que es nuestro invitado esta noche en Grande Rock. Ya sabéis que estamos todos los jueves a partir de las 11 de la noche aquí en Radio Topo, en el 101.8 de FM. Si queréis llamarnos, 976-2913-982913. 9-8. Y seguimos un poco con la línea. Habíamos comenzado con Caca de Luz, Almodóvar y McNamara, también un poco de la factoría, ¿no? De aquella movida madrileña, ¿no? De gente que quiso meter cabeza. Estos lo metieron. Hablamos de Parálisis Permanente, también grupo maldito, grupo muy importante, del After Punk, por no decir el más importante. Y tú no llegaste a verlos por poco, ¿no? No, por muy poco. Desgraciadamente, para el amigo cantante que la palmó viniendo a Zaragoza, cuando estábamos todos jovenzanos nosotros, en plena adolescencia, que íbamos a ver un festival en la Plaza de Toros. Si mal no recuerdo, eran los principios de Gabinete Caligari, toda esta gente, y la cabeza de cartel eran Parálisis. Y venían de León a Zaragoza y se dieron una piña con el coche y desgraciadamente el chaval este pues la palmó. Ellos además habían grabado recientemente lo que era su primer LP, que era El Acto, en el cual pues no aparecía una... digamos en un acto, digamos, de sadomasoquismo, que era lo que el grupo quería, digamos, la línea que quería tomar. veíamos a Nakurra allí vestida en cueros. A la pregunta en aquella época que les en radio les llegaron a preguntar si la chica que salía ahí en cueros era Nakurra. Por supuesto, pues Eduardo Benavente dijo que no. Había que seguir conservando ese misterio, ¿no? Ese anonimato que rodea al sadomaso. Historias aparte, Parálisis Permanente, bueno, pues tenemos aquí el acto y tenemos los singles. En los singles creo que llegó a cantar el hermano, ¿no?, de Benavente en la primera época. Sí. Sí, y bueno, pues vamos a escuchar un tema que aparece en este disco, un día en Texas, también un clásico. Me ha venido a la mente este tema porque, bueno, pues porque esta semana pasada hubo una historia en Zaragoza que me hizo recordar a la matanza de Texas, en el cual apareció un tío por Zaragoza y con una motosierra intentando entrar en un bar. En fin, esto no es Zaragoza, esto no es Texas, es Zaragoza. Escuchamos Un día en Texas, Parálisis. ¿Cómo entra este Tengo un pasajero? Esta era la versión anterior de la ser incluida en el acto. Bueno, vamos a continuar, vamos a cambiar de estilo, vamos a seguir el mismo sello que era Tres Cipreses, que era el sello que crearon, bueno, pues Eduardo Benavente, Ana Curra, que creo que también estaba Jaime Urrutia, y la siguiente banda graba para ese sello y hablamos de los del Tonos, que eran así más un rhythm and blues. Sí. Un rock and roll más clásico. Hombre, aquí damos ya un salto de 10 añitos. Este disco es del 92. Y en concreto me ha alegrado mucho encontrar este disco porque, bueno, en aquella época las grabaciones no es que fueran muy brillantes, pero puedo asegurar que este grupo lo vi dos veces en directo a principios de los 90 y eran absolutamente espectaculares. Sobre todo el guitarrista era muy bueno. También hay que decir que llevaban un rollo muy Dr. Feelgood, por decirlo así. Un rhythm and blues muy típico británico. Hacían bastantes versiones, pero la verdad es que en directo merecían muchísimo la pena. Una muy buena banda. Yo te quería preguntar, Juan Carlos, ¿cuál es el concierto de los que has visto que guardas mejor recuerdo? Ahora sí, de repente, a ver, el primero que te pueda venir. Pues ahora mismo a la cabeza me han venido, escuchando a Parálisis, Y mirando otra portada que pondremos luego desechables, me ha venido a la mente los Cramps. Uh-huh. Psychobilly, sucio, guarrete, gamberro, que fuimos a verlos de propio a Londres. Joder. Y ya que aprovechamos el fin de semana, pues vimos los dos días que tocaban en el Brixton Academy. Era la meca, ¿no? En aquella época, ¿no? Ir a Londres, sí, comprarte ropa... Era una auténtica gozada. Y luego fardar cuando volvías, ¿no? Mira que me he comprado. Bueno, vamos a escuchar a los Deltonos. Esto, como decíamos, desde el año 92. Y escuchamos el tema No es amor. Aquí están los Deltonos. Estaban los Deltonos con No es amor, el tema que aparecía en Bien Mejor, un disco del año 92, grabado para el sello Tres Cipreses y que, bueno, Juan Carlos, aquí nuestro invitado, guarda un buen recuerdo, que además los viste, ¿no?, en directo. Sí, los vi en la Embruto. En la Embruto, jo, qué sala, ¿no? Qué sala y qué tiempos. Qué tiempos. ¿Qué gritos frecuentabas en aquella época? Interferencias. Interferencias. Básicamente interferencias. Entre otras cosas porque trabajé allí mucho tiempo. Talleres López, que ahora no sé ni cómo se llama, que está por al lado del Zurracapote. Bueno, luego se llamó otra cosa, el Blues, y exacto. Y luego ya no sé cómo se llamó porque lo cerraron. Y no sé, ¿a quién te hubiera gustado ver en aquella época así de conciertos? ¿A quién te hubiera gustado ver así un grupo que no llegó a tocar en Zaragoza o que suspendió un concierto? No sé. ¿Con quién te quedaste así la gana de ver? Pues ahí me has pillado porque... Es que la verdad es que en aquella época había conciertos todos los fines de semana, conciertos muy sorprendentes de gente famosa, de gente muy desconocida. Y ahora mismo no sabría contestarte. Quizá posteriormente me hubiera gustado ver, aunque os sorprenda, Ted Nugent, me hubiera gustado verlo. Voy a tener la oportunidad en el Monsters. Efectivamente, eso te iba a decir. Ese lo vas a poder ver dentro de poquito. Que tiene poco que ver con lo que hemos traído hoy aquí, pero soy muy hard rock. Bueno, pero Tenduyen, vamos, tío de Detroit, lo metían en el saco pues de la movida de Detroit. Los MT5, Stooges, Tenduyen y venga, que luego... Empezó en los 70, hoy he encontrado su primer disco de Tenduyen and the Amboy Dukes. Amboy Dukes, sí, en psicodelia tal. 69-70. O sea que vas a hacer realidad un sueño tuyo, ¿no? De poder ver a Tenduyen. Bueno, yo también. Yo, va a ser la segunda vez, ya lo vi hace cosa de 3 años y tal y... Y muy contento. Vamos a seguir escuchando música. Venga, el disco que nos ha elegido Juan Carlos se llama Mar otra vez, el grupo, ¿no? Sí. Y bueno, pues aquí tenemos a Corcovado, al famoso Corcovado. Quizá por Mar otra vez no se le conozca, por Corcovado tampoco es que se le conozca mucho, quitando en circuitos más un poquito cerrados. La verdad es que para ser un disco del 86 fue un disco muy atrevido, muy... Muy extraño, muy inclasificable y muy esquizofrénico. Y bueno, en cuanto lo digáis, pues es absolutamente rayante. Pero tenía un punto muy particular, sobre todo para aquella época. Y la verdad es que es para oírlo. Pues lo vamos a oír. El tema que hemos elegido se llama Él respira. Aquí están Mar otra vez. Jesucristo, sus babas en bebida de mujer, pero resiste brisa de esperanza. Come el amor de la cama y suspira la mujer que le cede sus pechos. Cuerpo sudoroso para santos labios, cansados de palabras. De vida y muerte, él respira, ella se cansa. Cantan una canción sobre sangre y animales desarmados de sus patas. Él respira. Bien, ahí teníamos una de las marcianadas rarezas de los años 80 a cargo de Corcovado y su banda, muy desconocida como era Mar otra vez. El disco se llama Edades de Óxido. Es una de las joyetas que nos ha traído esta noche aquí Juan Carlos. Y vamos a seguir con otra también desconocida para mí. Preséntalo, Juan Carlos. Bueno, esto la verdad es que es bastante desconocido. Es un disco de los que sacó en su época la discográfica independiente Interferencias, famosa pues porque fue la que lanzó a Más Birras, entre otros. Y era un grupo que se llamaban Ángel y las Guays, que eran de Madrid, con una imagen, pues, como diría yo, muy, muy claramente influenciados por Johnny Thunders, New York Dolls y toda esta gente así, pues, muy maldita. Ellos de por sí eran malditos, no se comieron nunca un rosco, pero llevaron una vida auténticos rockeros y acabaron más jodidos que ellos solos, sobre todo por las drogas. La verdad es que estaban muy tocados, muy tocados. Bueno, vamos a escuchar al Ángel y las Guays y con el tema... ¿Qué tema? Delirium Tremens. Venga, a ver, que me tenéis intrigado. A ver cómo suena esto, venga. Bueno, pues una de las rarezas de los 80 fueron Ángel y las Guays, con este Dien, grabado para el sello Interferencias, un sello local de aquí de Zaragoza. Y bueno, pues un disco que, como comentaba Juan Carlos, le dieron un toque más comercial para intentar, bueno, hacer algo. Y bueno, pues podemos ver que entre las colaboraciones estaba Alaska, que ponía la voz en el tema The End, el primer tema del disco. Y además, bueno, en la producción estaba Jaime Stinus, que era guitarrista de la orquesta Mondragón, que, aunque, como decía Juan Carlos aquí, que me comentaba, aunque fueron unos moñas, tenían un gran músico ahí detrás. ¿Qué recuerdas de ellos en directo? Porque tú lo llegaste a ver, ¿no? En bruto. Sí, bueno, fue un medio concierto, o una cuarta parte de concierto, pues porque el Ángel de Marras, que era todo un angelito, salió bastante dopado en todos los sentidos. Y como he dicho, que estaba muy influenciado por malditos tipo Johnny Thunder, Ziggy Pop, etcétera, pues bueno, no se le ocurrió otra cosa que, cuando se acabó la botella de whisky, la rompió contra el suelo y fue a hacerse unos cortecitos en el estómago, como hacían Sid Vicious and Company, que se hacían cortes y tal. Pero como no midió la fuerza, porque llevaba un pedo del 15, pues se hizo una brecha en el estómago que prácticamente se le veía la boca del estómago. Se lo tuvieron que llevar al hospital inmediatamente y le pusieron 20 puntos en el estómago de la brecha que se autopropinó el angelito. Madre mía, a ver si alguien es capaz de hacer esto encima del escenario. No dicen que está visto todo, todo está visto encima del escenario. Yo eso no lo he visto, pero vamos, no sé si me gustaría verlo. Bueno, ¿cuál es la mejor sala para tocar, Juan Carlos? ¿En bruto? Sí, no había, sí, sin lugar a dudas. En la época estaba la en bruto y la metro. La metro era muy agobiante porque era muy chiquitilla y, bueno, ahí en unos bajos y tal, aunque de ahí salieron grandes conciertos. Los Meteors, tocó mucha gente rockera, de Psicobilly, pero los grandes, grandes conciertos fueron en la en bruto. Bueno, no hemos preparado nada para lo siguiente, con lo cual vamos a poneros una cuña para anunciar nuestra fiesta, si hacemos tiempo, y vamos preparando lo siguiente, que creo que va a ser desechables. Otra cosa, vamos a comprobar también nuestra audiencia, bueno, pues el punto de fidelidad a nosotros y al programa. Y tenemos aquí cuatro invitaciones para el concierto de Tesla este próximo domingo. Venga, si nos llamáis, os invitamos. 976-2913-98 291398. Y os ponemos una coñita para recordar nuestra fiesta. Grande Rock celebra su cumpleaños con el Huracán Imaginario. Sábado 28 de junio en la Lata de Bombillas, Amigos Imaginarios y Huracán Ramírez en concierto. La fiesta continuará con DJ Rubens. No te lo pierdas. Recuerda, sábado 28 de junio, la Lata de Bombillas. Grande Rock celebra su cumpleaños con el Huracán Imaginario. Sábado 28 de junio en la Lata de Bombillas, Amigos Imaginarios y Huracán Ramírez en concierto. La fiesta continuará con DJ Rubens. Recuerda, sábado 28 de junio en la Lata de Bombillas, el Huracán Imaginario. Bien, seguís en sintonía de Radio Topo en el 101.8 de FM. Esto es Grande Rock, está todos los jueves a partir de las 11 de la noche. Programa dedicado al mundo del rock and roll. Hoy tenemos de invitado a Juan Carlos, que nos ha traído aquí joyas en vinilo, y eso es lo que estamos haciendo, escuchando buena música, sobre todo de los años 80. Recordad que estábamos regalando invitaciones para el concierto de Tesla este próximo domingo en la Sala Oasis, una banda de hard rock. A ver si os animáis y nos llamáis, y venga, os regalamos una invitación. 976-2913-98. Y seguimos con Desechables. Desechables, que tú nos puedes contar muchas cosas sobre Desechables, ¿no, Juan Carlos? Sí, otra banda maldita donde las haya. Más que nada porque son originarios de Barcelona, pero a raíz de la trágica muerte del cantante, que era heroinómano y murió atracando una joyería, disparado por el joyero en defensa propia, con eso se dice bastante del palo que iba esta gente. Y a raíz de allí, pues, recompusieron la banda y acabaron medio afincados en Zaragoza. Interferencias llegó a grabarles un disco también y dos de sus componentes se puede decir que estaban residiendo en Zaragoza durante la mayor parte del año. Yo trabajé con uno de ellos. Buena gente, pero gente con muchos problemas. Bueno, pues escuchamos un tema de ellos, Hombre Serio y Formal. Vamos, lo que no eran ellos, ¿no? Básicamente. Venga, Desechables. Desechables, Desechables, aquí los teníamos con Hombre Serio y Formal. Esta era la nada que entender. Nada que entender, Desechables, grupo de Barcelona que se afincó en Zaragoza. Y sí, que como una vez dijo Cachi, que estuvo por aquí, ¿qué coño hicieron quedándose en Zaragoza? Que si hubieran ido a Madrid, que hubieran triunfado. No, aquí tenían amigos, marcha y todo lo que necesitaban para pasárselo bien. Bueno, continuamos con un grupo zaragozano mítico, como Más Birras. Bueno, ¿qué podemos contar de ellos? Tú puedes contar mucho porque los conociste a todos, te fuiste con ellos de copas, sí, ¿no? De copas, de marcha, hemos compartido de todo, sobre todo con Mauricio Aznar. Y pues, ¿qué voy a contar? Que han sido unos grandes colegas desde la adolescencia prácticamente, desde que eran Golden Zippers, que de ese nombre posiblemente se acuerden mucha menos gente. Y bueno, y les he visto ascender y descender, sobre todo al pobre Mauricio, con la pues, desgraciada muerte que tuvo también. Y bueno, pero ahí están, es un clásico y aparte de Héroes del Silencio, pues creo que fue el único grupo de Zaragoza que sacó el nombre fuera. Sí, de hecho, hablando con gente, bueno, pues foránea de Zaragoza, pues es el grupo que recuerda así de rock de los años 80, pues te nombran a Más Birra, o sea que sí que fue un grupo que fue conocido fuera de aquí de nuestras fronteras. Bueno, vamos a escuchar una versión de un clásico de Eddie Cochran, con este Eddie Cochran, con este Beber no cura, ¿no? Summertime Blues. Exactamente. Venga, pues vamos con Más Birras. Y deje de joder. A veces me pregunto qué has tratado de hacer. Beber no cura, pero ayuda a enloquecer. A mi amigo Celestino me ha pillado una navaja. Con sacacorchos y abre latas pa'l bocata y la naranja. Secreta te vi empapelar. A veces me pregunto qué es lo que voy a hacer. Beber no cura, pero ayuda a enloquecer. Y no me dan trabajo por mucho que lo pida. He llevado mi protesta a las Naciones Unidas. Me dijo. A veces me pregunto qué es lo que voy a hacer. Beber no cura, pero ayuda a enloquecer. Así que chico, te juro, me siento una rata. Un botijo y a la a curar. A veces me pregunto qué es lo que voy a hacer. Beber no cura, pero ayuda a enloquecer. Yeah. Bien, ahí teníamos a Más Birras. Más Birras con Beber no cura, la adaptación, digamos, al castellano del clásico de Eddie Cochran, Summertime Blues. Seguimos en sintonía de Radio Topo 101.8 de FM cuando llegamos a las 12 de la noche. Recordad que estáis escuchando el programa Grande Rock. Hoy tenemos aquí a Juan Carlos de invitado, que nos ha traído unos discos fabulosos en vinilo. Y bueno, pues aquí es lo que estamos haciendo, escuchando buena música. Vamos a seguir con grupos de la tierra. Ellos nos vienen desde Binéfar. Me imagino que ya sabréis de quién hablamos. Ellos son Proscritos. Y Juan Carlos, tú también los llegaste a conocer. Incluso te fuiste de viaje con ellos. Sí, también era un grupo al que empezó a apoyarles Grabaciones Interferencias. Les sacó más de un disco. Este es uno de los que sacaron para ellos. No recuerdo si fue el primero que sacaron con ellos o no. Se titulaba Cosas Sencillas. Y ahora me estaba viniendo a la mente un viaje que hicimos, que una mini gira. Fueron a tocar a la Celeste con otros grupos de otras ciudades. No recuerdo bien el resto del cartel, sí que recuerdo con mucho placer un grupo sevillano que se llamaba Dogo y los Mercenarios, que llevaban un rollo Iggy Pop and the Stooges brutal y que fueron una auténtica sorpresa, y la verdad es que lo sigo teniendo en la memoria. Dentro de lo que me falla, aún recuerdo alguna cosita. Bueno, pues vamos a recordar, como dice Juan Carlos, a los Proscritos con el tema... Como un disparo, venga, como un disparo que aparece en este LP llamado Cosas Sencillas, Proscritos. Cosas Sencillas. ver será como un disparo. Proscritos, como un disparo, que bien sonaban, ¿eh? Los Proscritos, qué gran banda que eran. Sí. Otros que también podían, bueno, también son recordados de aquella época. Sí, y duraron muchos años y fueron peleando, pues como Distrito 14 y como tantos otros. Pero bueno, han pasado muchos años y bueno, han ido haciendo sus giras, sus cosas, pero todos sabemos que es muy difícil vivir de esto. Y más, pues llegar a la fama. Pero bueno, gente que ha peleado y ahí ha estado. Bueno, seguimos con más música. Ahora, ¿qué me has pasado, Juan Carlos? Que estoy aquí de perdido. Bueno, pues otra cosita particular de aquellos tiempos, Los Coyotes. Un grupo muy, muy particular también, porque bueno, tenían una base muy de rock and roll de los 50 y de rockabilly, muy clásica, pero empezaron a mezclarlo con ritmos latinos, pasaron por fases muy distintas, tienen discos muy variados. Y al final pues se fueron un poco de la pinza, se pasaron a llamar a Los Coyotes de Víctor Abundancia, que era el cantante líder que llevaba un rollo de macho hispánico súper follador y la leche, y bueno, ya la verdad es que llevaba un rollo muy particular. No se sabe si era de verdad, si era de cachondeo, te quedaba esa duda, pero bueno, eran divertidos y en su día fueron muy originales. Bueno, pues vamos a escucharlos. Por cierto, ¿quién era? ¿Quién era el que has dicho? Este de aquí, ¿no? Sí, el Pintas, este, sí. No puede ser otro. Venga, pues vamos a escuchar a Los Coyotes en este Mujer y Sentimiento. El tema que hemos elegido se llama Señales del Destino, Los Coyotes. El águila cayó sobre Bien, pues con un poquito de problemas hemos llegado al final de la canción. Ahí ha saltado, tenía que saltar, ¿no? Vinilo no falla, tiene que saltar. Además es que saltan a gusto, ¿no? Ya sí, está, sí. Lo agradeces, ¿no? Que de vez en cuando... Que son vinilos de 20, 25 y hasta cerca de 30 años algunos, con lo cual... O sea, que se les puede perdonar, ¿no? El salto, ¿no? Bueno, hemos escuchado a Los Coyotes con Señales del Destino. Seguimos con una banda de Barcelona llamada Decibelios. Tiene aquí Juan Carlos el vinilo. Bueno, sí. ¿Qué nos puedes contar de estos? Su primer disco. Pues en aquella época era curioso, porque los tíos iban pues con un look muy, muy nazi, muy skinhead, mucho tatuaje, muy violentos. Pero casualmente los metían en festivales mezclados con gente como Los Coyotes, que se, los pude ver en el mismo festival, para que os hagáis una idea, vía Duncan Du, Los Coyotes, Más Birras, Decibelios, entre otras muchísimas bandas, con lo cual también era curioso, ¿no?, ver en un mismo cartel a toda esta gente. Y le estaba comentando a Rubén que en concreto en el concierto de Decibelios fue curioso, porque el tío sacó una cabeza de toro fresca, un hacha, y empezó a trocearla a hachazos limpios entre trago y trago de cerveza y botella rota, y en fin, con una borrachera considerable. Ver a un tío de 2x2 lleno de tatuajes, pelado y pegándole hachazos a un toro encima del escenario, pues como que impone un poquito. Bueno, cualquiera se acercaba, ¿no? No sé que te dé a ti un hachazo. Venga, escuchamos Decibelios. ¿Con qué tema? ¿Con el primero de que se aparece? ¿El segundo? Seminarista y los Boy Scouts. Decibelios. Encerrado entre cuatro paredes, 7 años de su vida pasó creyendo en un Dios que jamás conoció. Seminarista fue, no cree en Dios. Seminarista fue, y ahora no lo es. Seminarista fue, y no cree en Dios. Seminarista fue. Bebiendo vino para tener fe, mucho tiempo buscando la verdad, comiendo hostias para comulgar. Seminarista fue, no cree en Dios. Seminarista fue, no cree en Dios. Seminarista fue, y ahora no lo es. Seminarista fue. Oh, Decibelios, este era el tema de primer disco, Seminarista y los Boy Scouts. Y seguimos ya casi con la última canción que hemos elegido. Ellos fueron de Zaragoza, ellos eran de Zaragoza y son John Landis fans. Y bueno, ¿qué nos puedes contar de esta última selección de la noche? Bueno, pues esta fue la única banda en Zaragoza en su día, no, evidentemente posteriormente hubo otras, pues que empezó con tendencias electrónicas y con otro tipo de rollo totalmente contrario al que se llevaba entonces, ¿no? Y bueno, pues también fueron muy originales y en su primer disco con Interferencias, pues mezclaban un poco la electrónica con la eléctrica, como vais a comprobar ahora. Venga, vamos con John Landis Fans. Grande Rock celebra su cumpleaños con el Huracán Imaginario. Sábado 28 de junio en la Lata de Bombillas, Amigos Imaginarios y Huracán Ramírez en concierto. La fiesta continuará con DJ Rubens. Recuerda, sábado 28 de junio en la Lata de Bombillas, el Huracán Imaginario. Bueno, pues esto ha sido todo. Esta ha sido la edición de Grande Rock de esta semana. Hemos tenido a Juan Carlos como invitado, como DJ. De verdad, Juan Carlos, te agradezco un montón que hayas venido, que te hayas acercado aquí hasta la emisora. Igualmente, un placer. Y hayas traído esta música tan fantástica, en este formato tan fantástico, porque se agradece un montón. Y bueno, nos hayas contado todas esas historias que bueno, pues, no sé, nos caía la baba escuchando. Anécdotas, sí. De las que nosotros mitificamos, ¿no? Cuando hablamos del pasado y que precisamente tú, pues muchas de ellas las viviste en persona. Bueno, pues muchas gracias, Juan Carlos. Igualmente, ha sido un placer y me lo he pasado de puta madre. Venga, seguimos con Tesla. Con este tema tan bonito de Tesla, Love Song, nos recordamos que esta banda americana, norteamericana, estarán actuando este próximo domingo 22 de junio en la Sala Oasis a partir de las 9 de la noche. La entrada son 24 euros anticipada y 30 en taquilla. La verdad es que no es que sea muy barata, pero bueno, os hemos dado la oportunidad de poder ir invitados. Todavía estáis a tiempo, si queréis llamarnos en estos minutos que nos quedan, 976-2913-98-291398, todavía nos quedan alguna invitación que dar. La banda norteamericana actuará, como decíamos, este domingo en la capital, de Capital Maña, dentro de su World Tour, presentando su último disco, Real to Real. Y como artista invitado estarán Handful of Rain. Tesla, la banda que actuará este próximo domingo en la Sala Oasis. Y llega ya la hora de cierre. Es hora de cerrar el show a caballa. Habrá que intentar. Pues nos despedimos con Amigos Imaginarios, la banda que estará, como decíamos, en la fiesta de Grande Rock, esa presentación del Huracán Imaginario. Amigos Imaginarios y Huracán Ramírez, el próximo sábado 28 de junio en la Lata de Bombillas. Nada más, hasta entonces, la semana que viene volveremos con más cosas. Me imagino que en ese último programa, antes de esa fiesta, pues haremos algo especial relacionado con ella. Lo dicho, hasta entonces, un placer. Adiós. Y el placer. Nunca puedo dormir si recuerdo quién soy. Sé que puedo seguir mi nombre una vez más, una noche más. Seguir buscando un corazón que ya no está aquí. Podría continuar para encontrar un lugar donde limpiar mis ojos sin hacer una vez más. ¿Quién soy? Sé que puedo seguir viviendo si logro olvidar mi nombre una vez más. Noche más.